uno contra uno, web de la web oficial de la radio, con Gastón, con María, con Noelia, con Franco, con Santiago, hacemos uno contra uno y rápidamente nos vamos a algún lugar de la República Argentina, creemos que en Capital Federal o Gran Buenos Aires, creemos que en Buenos Aires, ahí está Nicolás Laprovítola. ¿Cómo te va, Nico? Buen día, ¿qué decís? Hola, Gallego, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, estamos en Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo? Digo que estamos en Buenos Aires, ¿no? Sí, ya se acabó la gira, así que ya estoy más tranquilo. Ahora preparando todo lo del campus que arranca mañana, así que nada, intentando de terminar los detalles. Bueno, primero te pregunto por el campus, contanos un poquito qué es. Te agradezco públicamente el hecho de que hayas podido cerrar tanto vos como Facu Campazzo, con Facu Barcañán y toda la banda en mi club en el centro de Galicia. Pero bueno, contale un poquito a la gente de qué se trata, cuáles son los horarios, qué es lo que van a proponer, cómo nace la idea. Bueno, la idea del campus nace hace 3 años más o menos. Todo nace dentro de la concentración con la selección, dentro de ese ámbito que tenemos, ¿no? De, bueno, que somos todos amigos, que la pasamos bien juntos, que nos gusta estar, ¿no? Qué sé yo, charlar y crear cosas y bueno. Surgió esta idea de hacer un campus juntos, de nada, poder, ¿no?, enseñar un poco a los chicos, de pasar un rato con los chicos, de hacer algo lindo, ¿no? Y queremos empezar haciéndolo bien, ¿no? No queremos nada ni muy grande, ni algo que llame mucho la atención, queremos algo un poco más chiquito, por eso decidimos que sea solo masculino, como para arrancar, ¿no? Para ver la idea que, o cómo podemos, ¿no?, empezar a, cómo nos vemos, cómo nos desenvolvemos con Facu dentro de lo que es un campus, ¿no?, juntos, de trabajar con los profes, los invitados. El campus va a ser sábado y domingo, solamente 2 días, ¿no?, el sábado por la mañana, y después liberamos a los chicos para que jueguen su tira de inferiores, ¿no? Y bueno, el domingo ya es una jornada un poco más larga. Los 2 días arrancamos a las 9 de la mañana recibiendo a los chicos y ya empezando con una bienvenida, después empezamos con entrenamientos. El domingo va a ser un poco más dinámico todo, con más partidos, capaz más juego, con algunas charlas, otros invitados, así que nada, esperamos que estos días sean muy activos, esperemos que nada, también con la final de la liga el sábado acá en San Lorenzo podamos aprovechar, ¿no?, todo ese movimiento de básquet acá en Buenos Aires para que la gente si quiera venir a ver o si quiere que nada, que estemos a disposición, también estamos ahí para nada, poder pasarla bien, pasar un buen rato y que los chicos se diviertan y obviamente también aprendan y se lleven algo, ¿no? ¿Por qué Centro Galicia, Facu? Fanico, me estás tratando de Campazzo y te dije Facu. Bueno, Centro Galicia, desde que fuimos con la selección, estos últimos años nos pareció el lugar adecuado, también como para arrancar, un lugar donde hay 2 canchas juntas al mismo tiempo, donde podemos trabajar todos juntos en un lugar techado, porque bueno, en esta temporada no podemos estar al aire libre por el clima y por un montón de cosas más, así que decidimos también un lugar cerrado donde se pueda juntar todo. Las 2 canchas nos parecieron, la verdad, que en perfectas condiciones, el club nos ayudó del primer momento, así que nada, creo que es el lugar ideal para arrancar, para la cantidad de chicos que tenemos también, así que nada, creo que nos venía buenísimo Centro Galicia y por eso lo elegimos. ¿Cuántos chicos tienen aproximadamente, Nico? Tenemos más de 40 chicos. La verdad que la inscripción se llenó rápido. Pudimos hacer todo bien. Creo que eso nos ayudó también a tener confianza de seguir armándolo, de seguir intentando, ¿no?, de buscar sponsor, de buscar ayuda en diferentes lugares. Creo que nada, todo lo que fue el movimiento, la inscripción nos ayudó mucho y bueno, esperemos más adelante poder hacerlo un poquito más masivo, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la actividad que va a haber sábado por la mañana, en el centro de Galicia, con Campazzo, con la Provítola y el domingo. ¿Quién más te acompaña, aparte de compartir con Facundo esta idea? Bueno, la idea surgió con los dos Facu, con Facu Campazzo y con Facu Bartañán en la selección. Pero bueno, después tenemos, la verdad que mucha ayuda con todo, de bueno, Germán Beder en el tema del marketing de las redes sociales. Tenemos, bueno, invitado vamos a tener a Maxi Stanik, a Martín Leiva. Estamos ahí viendo si podemos traer alguna otra charla. Bueno, mucha gente del ambiente de la selección, del staff técnico está a cargo Chiche Japes, así que nada, intentamos que sea un campus con mucha calidad, que también sea alegre, ¿no? Que los chicos lo pasen bien. Así que bueno, creo que confiamos y nos conocemos todos, ¿no? Dentro de lo que es el staff y toda la gente que trabaja con nosotros. Bueno, ojalá que les vaya muy bien, estaremos mañana a la mañana con uno contra uno, haciendo un duple en el estudio, con Bebi Lasori y estaré en Centro de Valencia. Yo sé que ustedes preferían verla a María Sol, pero bueno, alguien tiene que quedarse en el estudio, les pido mil disculpas. Bueno, pasa que María Sol creo que tiene más compromisos que nosotros tres juntos, así que... puede ser. Bueno, pasamos al plano basquetbolístico. ¿Te vas a Rusia? Sí, así nomás. La verdad que es una aventura, ¿no? Es algo bastante nuevo. Bueno, también estuve en Lituania, ¿no? Pero bueno, esto es un poquito más arriba todavía. Pero bueno, es un equipo que la verdad que se ha interesado por mí 2 años seguidos. Con una oferta, la verdad que muy fuerte y bueno, el armado del equipo también es un equipo que va a pelear todo lo que quiere jugar. Es un equipo que estuvo cerca de jugar la Euroliga de este año. Perdió en semifinales con el Khimki, creo que en quinto partido. Así que, no, como que el equipo tiene mucha hambre, ¿no? El club, el básquet del club, porque bueno, es un equipo de fútbol, pero bueno, sabemos que en el básquet están invirtiendo mucho, entonces, nada, me parece un proyecto bueno. Si bien eso es un lugar muy lejano y es un lugar que capaz no estaba en los planes, pero bueno, la oferta la verdad que fue muy buena y bueno, poder estar ahora en un lugar que pretenda tanto, para mí es importante. Y también mi rol, ¿no? Un lugar donde yo puedo ser importante y nada, jugar, ¿no? Mucho tiempo. Este último año, más allá del nivel en el que jugué, no tuve mucha participación y creo que necesito volver a tener eso, ¿no? Claro, está bueno lo que decís, Nico, porque es un poquito lo que pensamos, ¿no? Y lo que vemos también nosotros, porque el hecho de poder jugar en la NBA es un sueño inalcanzable para la mayoría de los jugadores, es un lugar donde uno no puede decir que no nunca, que tiene esa chance de compartir unos meses, unos partidos, una temporada, 10, lo que sean, con lo mejor del mundo, es totalmente irreprochable. El hecho de ir a jugar a un equipo que juega la Euroliga y que juega Copa del Rey en etapa decisiva y que pelea el campeonato, como es el Baskonia, con un base tan fenomenal como Larkin, también es muy bueno, pero por ahí lo que tu carrera necesita en este momento es volver a retomar esa confianza con la que vos saliste de Flamengo, que tuviste una campaña espectacular y donde realmente ganaste todo y eras el ídolo del equipo y fuiste el MVP en varios de esos torneos. Imagino que tu próximo paso pasa por ahí más que nada, ¿no? Sí, obviamente, es en volver a jugar, ¿no? En volver a estar en competencia durante todo el año, en volver a sentirme un jugador importante, ¿no? No me arrepiento de nada, la verdad que este año sin duda que mi nombre ha sonado muchísimo y que creo que me he establecido, ¿no? En Europa, la verdad que te busquen equipos como Barcelona, que termine fichando por Baskonia, no es algo normal, ¿no? Para el jugador argentino. Así que nada, estoy muy contento por el año que tuve, más allá de haber jugado poco. Y bueno, te repito, lo que ahora busco es jugar, ¿no? Y bueno, creo que en Zenit en San Petersburgo lo voy a poder hacer y nada, en una liga que si bien es capaz no muy seguida acá, es una liga muy fuerte, ¿no? Con equipos muy fuertes como el CSKA, el Khimki, el Lokomotiv, mismo Zenit, Unica San, son equipos que nada, hasta pelean siempre, invierten, ¿no? En equipos muy buenos, así que creo que eso me va a dar un salto también. Estamos hablando con Nicolás Laprovítola, que esta temporada jugó en San Antonio Spurs en la NBA y también jugó en el Baskonia. Con la llegada de Pablo Prisioni, ¿vos tuviste la chance de hablar con Pablo acerca de tu futuro antes de fichar en el Zenit o no llegaste a hablar nunca con él? Sí, con Pablo hablé, es más, nos juntamos, pero bueno, el club tenía tomado una decisión, el club estaba buscando, creo que renovar a Larkin, no sé si lo tienen ahora o no, y si no, creo que estaban buscando jugadores de esa característica, ¿no? Creo que no estaban buscando jugadores tanto como... O lo que yo le puedo dar a un equipo, ¿no? Así que creo que nada, las cosas quedaron claras y no, yo no, la verdad que no tengo nada que reprochar ni nada, la verdad que Pablo a mí me ayudó muchísimo, estuvo siempre presente en todo momento que estuve en Vitoria, él, la familia, la verdad que me recibieron y me acogieron mucho, ¿no? A mí, a mi novia, a que nos podamos adaptar a la ciudad. Así que, nada, solamente estoy agradecido a Pablo y obviamente, si en algún momento puedo ser entrenado por Pablo, para mí sería un placer. Está muy bien, está muy bien. ¿Qué te llevaste de experiencia positiva y de experiencia negativa este año en los dos equipos que estuviste? Y el receso que tuviste entre medio de un equipo y el otro. Bueno, lo negativo creo que fue lo que hablábamos recién, ¿no? Un poco lo de perder tiempo en cancha, perder competitividad, que uno capaz que no se da cuenta, pero después cuando llega el momento decisivo o llega un momento en el que no sabes qué... cómo resolver algunas cosas o si no perdés la confianza, creo que eso es lo negativo, pero creo que todo lo otro supera esto, pero por lejos, ¿no? Poder estar en la NBA, poder estar en el mejor equipo, en la mejor franquicia, ¿no? Que tiene la NBA en los últimos 15 años, estar con bueno, un entrenador como Popovich, el tiempo que estuve, ¿no? El tiempo que estuve lo disfruté al máximo, la verdad que no creo que lo hice bien, creo que estuve a la altura del desafío que me puse, ¿no? Por delante y bueno, después sabemos cómo es la NBA, cómo es el negocio y cómo se toman decisiones ahí. Así que creo que eso, sumado a poder debutar en Euroliga, jugar en Euroliga, competir en llegar a una semifinal de ACB, recordemos que yo en ACB había ido al descenso, ¿no? Con Estudiantes. Entonces, la verdad que fue un crecimiento, si bien capaz que muy rápido o medio abrupto, fue una decisión creo que correcta porque me puso en un lugar, me posicionó en un lugar, la verdad que mucho más alto de lo que yo tenía el año pasado. Está muy bien, está muy bien. Y la llegada al Baskonia va de la mano de esto mismo que me estás contando, ¿no? Sí, sin duda. Salir de NBA y llegar a Euroliga es algo que le pasa a muchos jugadores. A mí me costó un poco adaptarme, pero bueno, la verdad que al final de la temporada ya me había acomodado, me sentía la verdad que muy respetado por todos, por todo el equipo, por el club y nada, creo que ahí se notó un poco la mejoría. Capaz que no alcanzó, capaz que no se dio, o capaz que ahora buscan otro tipo de jugador, pero bueno, yo estoy feliz, contento por las decisiones que tomé, por lo que me tocó jugar, y bueno, ahora obviamente miro para adelante. Y también en el medio pensando en la etapa de la selección argentina que viene dentro de muy poquito, ¿no? Sí, bueno, ahora obviamente con muchas ganas, ¿no?, de empezar a entrenar, de empezar a jugar, a concentrar, a estar con los chicos. Se viene una etapa, la verdad, que bastante nueva también, ¿no?, para todos. Tenemos muchos chicos que están creciendo, que están, ¿no?, pidiendo cancha, así que nada, intentaremos que todos estemos en la misma sintonía y que todos podamos jugar de la mejor manera y ser la mejor Argentina posible, que es un poco lo que venimos pensando en los últimos años y nos está dando los resultados que queremos. Bueno, ¿y cómo ves la etapa de selección que viene? ¿Te pusiste a pensar algo? ¿Ya estuviste hablando algo de esto? ¿Sergio habló con vos? ¿O todavía nada? ¿Está como un poco en la previa? No, creo que todavía estamos en lo que es la previa. Me junté con Sergio en Tenerife, mientras pasaba la temporada del ACB, y bueno, ahí me contó un poco cómo pensaba hacer el equipo, me contó también cómo iban a hacer las citaciones, qué torneos podía llegar a ver o no. Bueno, pero creo que era muy temprano también para ver cómo iba a ser el panorama y demás. Ahora también creo que estamos un poco en lo que es la previa. Cuando empecemos a concentrar, ahí ya iremos avanzando. Ojalá que nada, todos lleguemos de la mejor manera para poder, ¿no?, ya arrancar adelantados y no tener que empezar desde cero totalmente. Nico, gracias por el contacto, no te molestamos más. Lo mejor para esto que viene, que es el campus, esto que van a pasar bien, se van a divertir y van a transmitirles conceptos al resto de los chicos este fin de semana en el Centro Galicia. Y bueno, lo mejor para la etapa de selección, y la verdad te deseamos lo mejor en el Zenit de Rusia, de San Petersburgo, que bueno, ojalá sea tu casa durante un tiempo importante, que lo puedas ponerlo al equipo bien, que vos te sientas feliz y que puedas seguir desarrollándote. Un abrazo enorme y gracias por el contacto. Bueno, muchas gracias, Gallego, por todo. Saludos ahí al estudio y bueno, nos vemos mañana. Dale, nos vemos mañana. Un abrazo enorme. Un abrazo. La palabra de Nicolás Laprovítola, hablando con nosotros acerca de, bueno, de este paso al Zenit del básquetbol de San Petersburgo, el básquetbol ruso. Una carrera, venía pensando cuando María me...